territorio que está ocupando Barrick Gold con la minera Pascualama, entre otros. Y en 2006 su comunidad ha presentado una denuncia a la Comisión Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por haber aprobado el proyecto sin consentimiento de la comunidad. Nancy Yáñez es abogada y profesora en la Cátedra de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. Hizo una maestría en Derechos Humanos Internacionales en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Trabajó durante 10 años en la cuestión de derechos de los pueblos autóctonos y actualmente es codirectora del Observatorio Ciudadano de Chile. Bueno, bienvenidos, gracias por compartir esta pequeña entrevista con nosotros. Y vamos a empezar, la primera pregunta va dirigida hacia Sergio Campuzano, pero está bueno que esto se dé en un ámbito de diálogo, que opinemos todos sobre este tema tan importante. Y bueno, mi pregunta es, ¿a partir de qué años, o que nos cuentes un poco por qué la comunidad a la que representas es el propietario, o si está bien hablar en términos de propietario legítimo del territorio, o que nos cuentes un poco por qué ustedes sienten que esa tierra es de ustedes? Y esto se va desde tiempos inmemoriales, o sea, la propiedad se basa en que siempre hemos estado en ese lugar. Entonces hay trabajos que se empezaron a hacer, inclusive acá estamos con una de las abogadas que hizo una investigación, un diagnóstico sociocultural con respecto a qué pueblo originario pertenecíamos. Ahí se empezó a dar cuenta que habían diferentes títulos de dominio en la historia, antes que se constituyera el propio país que represento, que es Chile. Hay un reconocimiento español, y cada cierto tiempo se podría decir que se fue entregando un título de reconocimiento. Que existen en papel hoy en día, inclusive uno de los últimos que se consideraban era el de 1903, un título de 1903 que fue vuelto a reconocer por el gobierno de Chile en 1997. Y la otra fundamentación que tenemos para sentirnos parte de ese título de dominio es que siempre hemos pagado los impuestos. En la historia también existe esa posibilidad de que se pagaba tributo a los españoles, y luego cuando en Chile se crea lo que es el pago de contribuciones por bienes raíces, en la historia de la tesorería del gobierno de Chile aparece la estancia de los guascualtinos como una de las primeras que pagaban los tributos. Estamos hablando de los años 30, 20. En el momento que el proyecto Pascualama comienza la etapa de exploración y demás del proyecto Pascualama en ese territorio que es de ustedes, ¿ustedes fueron consultados en algún momento? Yo sé que ustedes lo comentaron durante las sesiones y durante los testimonios, pero es bueno que lo repitan acá para que la audiencia se entere. Sí, mira, nosotros no hemos sido consultados para nada, no fuimos tomados en cuenta ni siquiera cuando ellos ingresaban al lugar. Aquí hay una falta de respeto por las personas que nosotros no solamente somos los propietarios, sino somos los responsables de guardar y de conservar la naturaleza del lugar. Por lo tanto, no ha habido por ningún motivo un acercamiento. Hay algunos que al pasar de los 10 años se dieron cuenta de que existía una comunidad que era dueña del lugar, pero eso no cambió en nada. O sea, solamente se informaron que así lo era, pero igual siguieron haciendo lo mismo. Y en ese sentido, ¿en qué consiste, si nos pueden resumir un poco, la denuncia que ustedes presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la abogada Nancy Yáñez? Si nos pueden resumir un poco en qué consiste esa denuncia que ustedes presentan. Bueno, la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presenta una vez que se agotan todas las vías internas en Chile. La comunidad trató de impugnar la autorización ambiental a Pascualama, argumentando sobre la base de la falta del consentimiento previo, libre e informado, y luego sobre los impactos que generaba el proyecto minero y que finalmente vulneraba la integridad de sus derechos territoriales. No habiendo entonces logrado una protección de sus derechos ante los tribunales domésticos chileno, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando que se habían vulnerado derechos garantizados por la Convención Americana. En primer lugar, el derecho que la comunidad de Diaguita de los Huascoaltinos tiene sobre las tierras donde está emplazada el proyecto. Y como bien señala Sergio, hay antecedentes legales que dan cuenta, bueno, hay antecedentes que están en la memoria histórica de la comunidad del uso inmemorial respecto de las tierras, pero hay además antecedentes históricos que demuestran que ellos tienen un título de dominio incluso reconocido por la corona española y que se ha mantenido ejerciendo entonces la organización y las familias que la conforman la propiedad comunal sobre ese territorio. Los primeros títulos datan del año 1750, entonces no hay ninguna discusión respecto a que son los propietarios sobre la tierra. De acuerdo con el artículo 21 de la Convención, la ejecución de un proyecto que compromete la integridad del territorio indígena constituye una violación al derecho de propiedad garantizado por la Convención Americana, que busca además resguardar la integridad de la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Por otra parte, se estableció o se señaló de que se había vulnerado específicamente el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y que ello implicaba además una violación al principio de igualdad ante la ley, porque mientras esta empresa tenía todas las los respaldos legales para poder ejecutar su emprendimiento, la comunidad no había recibido por parte del Estado chileno ninguna medida de protección de sus derechos fundamentales. Incluso es más, la resolución que califica ambientalmente el proyecto había contemplado medidas de compensación para la población en general, claro, y no para la comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, a quienes consideraron no indígena, y consideraron que no era indígena porque, a pesar de que preservaba íntegramente su sistema de vida y costumbre y la propiedad comunal del territorio, el Estado indicaba que no se había organizado de acuerdo a la estructura que impone la ley indígena, en circunstancias de que el derecho internacional es explícito en dar cuenta de que el modo de organización es el que emana del derecho de autodeterminación de los pueblos y por lo tanto responde a la organización tradicional indígena. Y el último punto en discusión ante la comisión fue el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y aquí es interesante señalar que la misma comisión, al declarar la admisibilidad del caso, determinó de que habían razones suficientes para dar cuenta de que en el caso se había vulnerado el derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 13 de la convención, además del derecho a acceso a la justicia, porque no teníamos no habíamos logrado contar con recursos idóneos para ejercer la protección judicial. Este informe de admisibilidad es del año 2010 y en este minuto ya tuvimos la audiencia de fondo y estamos solo a espera de un pronunciamiento de fondo por la comisión, donde debe determinar si el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esperamos que así sea en el curso de este año. Esperamos. Ustedes habían comentado, discúlpame, que habían surgido otras comunidades de aguitas que el Estado había reconocido como tales. Y quería preguntarles qué relación tienen con esas comunidades, qué diálogo existe y qué posición tienen esas otras comunidades de aguitas frente a este problema de la mina, específicamente de Pascualama. Bueno, yo quisiera dar un primer testimonio sobre eso, independiente que, bueno, Sergio es sin lugar a duda la persona más legitimada para hablar de eso, pero yo quiero dar un testimonio histórico. Sí. Como señaló el presidente de la comunidad, a mí me fue encomendado junto a un grupo de profesionales en el año 2004 realizar un estudio de diagnóstico cultural sobre la etnia diaguita. Es importante porque en Chile los diaguitas habían sido declarados extintos, de modo que cuando uno estudiaba historia en el colegio, decían que el pueblo diaguita era uno de los pueblos extinguidos durante el proceso de la conquista. Ahora, la situación se había generado producto de que habían antecedentes evidentes de la persistencia de comunidades en el territorio y la persistencia de esta propiedad comunal, y habiendo algunos de sus miembros que estaban demandando los beneficios establecidos por la ley indígena para los pueblos indígenas. Entonces se generó condiciones para el reconocimiento del pueblo diaguita en la ley, pero se requerían de hacer un estudio de los antecedentes que confirmaban esa identidad. Ese estudio lo determinar precisamente la continuidad de todas estas familias en el territorio, la continuidad de la propiedad comunal y la persistencia de una organización que ha gestionado colectivamente el territorio desde por lo menos comienzos del siglo XVIII hasta la fecha, y es el caso de la comunidad agrícola Dieguita los Huascualpinos. Con ese estudio, la comunidad empezó a ejercer también sus derechos cuando la comunidad se opuso, empezó a oponerse al proyecto minero Pascualama y argumentó sobre la base de la continuidad histórica que tiene sobre el territorio. Ahí el Estado dijo: no, usted no puede reivindicar derechos indígenas porque usted no está organizado como una comunidad indígena de acuerdo con la ley indígena. Y empezó a constituir en paralelo comunidades indígenas a las que le dijo: si usted quiere beneficios de la ley indígena, debe constituirse como comunidad, porque la comunidad diaguita de los Huascualtinos solo tiene que ver con la tierra comunal. Y empezó a sembrar una situación de en el fondo ambigüedad, ¿no?, y confusión dentro del Valle del Tránsito, dentro del Valle del Huasco. La verdad es que las personas que se organizaron en paralelo como comunidad fueron personas que tenían interés de negociar con el Estado o con la empresa minera, y por lo tanto siempre fueron en su constitución cautiva de los intereses estatales y de los intereses mineros. Ninguna de estas organizaciones tiene base territorial y por lo tanto no tiene ningún derecho para en definitiva pretender negociar derechos territoriales en el marco del proyecto. Y son algunas de estas organizaciones constituidas arbitrariamente por el Estado las que hoy día, asesorados por dos abogados que no tienen ningún tipo de mandato de la organización indígena, quienes en definitiva están generando instancias de negociación sin tener representación política, sin tener representación territorial. Pero eso, entonces, que quede bien claro, la organización a la que Sergio representa y de la cual es presidente, no está en negociaciones ni presa ni con el Estado. Entonces, por ningún motivo, no es nuestra esencia, no son nuestros deseos, y nosotros vamos por otro lado, y eso jamás puede ser. Porque, claro, como vos decías en tu testimonio, ustedes son más que nada los guardianes de la tierra, y eso, como ustedes dicen, no se negocia por nada, ¿no? Claro, ¿no? Sería una inconsecuencia que nosotros estuviéramos tratando de ponerle precio a lo que hacemos, a lo que han hecho los padres, los abuelos y lo que tampoco queremos que lo hagan nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces eso no es consecuente, no sería consecuente con nuestros principios de vida, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Nuestro deber hacia nuestra madre tierra nos impide hacer ese tipo de cosas. Bueno, Inti, vos tenías una pregunta para... Pues sí, quisiera que nos ahondaran un poco en el contexto, porque este caso es muy especial, porque hay unos glaciares que están ahí comprometidos. Uno piensa en minas y piensa en tierra, piensa solamente en los yacimientos que están abajo de la tierra, pero aquí se trata de glaciares y de minerales que están abajo de ellos y que están en frontera con Argentina, ¿no? Entonces, que nos explicaran, están en todas las exploraciones que ha hecho esta compañía, cuáles son algunos de los daños que ya han causado en el lugar y en específico en los glaciares. Mira, los glaciares, aunque uno no lo crea, en el desierto también puede haber glaciares. Nosotros vivimos en la zona norte de Chile, la tercera región, y en el interior hemos detectado con otro grupo de investigación argentino, dentro de nuestra zona hay alrededor de 400 glaciares, ya que hasta el día de hoy no se conoce mucho, nosotros lo tenemos como una cosa casi reservada. Sin embargo, justamente un proyecto minero como fue el proyecto minero Pascualama se posó en cuatro glaciares, prácticamente destruyendo casi 4 de 3, y ellos lo niegan, niegan esa destrucción, porque esta incursión que hicieron ellos, tenemos que acordarnos que lo hicieron desde las exploraciones. La exploración corren desde 1996, cuando llegaron a ver, porque esto no quiere decir que uno saca un metro de nieve y está el oro. Estamos hablando de 300 metros de profundidad que tienen que sacar todo ese hielo, que no solamente es hielo blanco, también es lo que se llama hoy día glaciares de roca, y tienen que remover todas esas montañas de agua congelada para llegar a donde está propiamente tal la riqueza, principalmente el oro. Entonces nosotros hemos visto ahí imágenes satelitales desde 1980 hasta ahora de cómo los glaciares se han ido disminuyendo, destruyendo y en una rapidez que hay antecedentes técnicos que lo pueden demostrar. Ellos hasta ahora están diciendo que no, que eso es el calentamiento global, que es digamos que no es así, que inclusive son glaciaretes, han construido otro tipo de nombre, que le han quitado el perfil y que han dicho que son masas de hielo. Contratan técnicos nacional e internacional que dicen y le pagan para que diga y que firmen, digamos, lo que ellos quieren decir. Entonces hay una contradicción con respecto o un doble sentido de que ellos no han destruido glaciares, que no son glaciares y que la destrucción más que todo la hizo el calentamiento global. Y no, para nosotros eso no es así. Sí, porque nosotros conocemos nuestro lugar, cada punto de nuestro lugar, de nuestro territorio, y hemos visto cómo se ha rápidamente en estos últimos años se ha ido perdiendo eso. Hay algunos, gente nuestra que por ese motivo se fue a trabajar con ellos, y en ese trabajo ellos mismos se han dado cuenta cómo maquinaria, bulldozer, y hay fotos inclusive que demuestran cómo ellos han destruido con dinamitazos, con maquinaria, con máquinas de perforación en distintas etapas la destrucción de por lo menos 3 glaciares. Y actualmente el proyecto Pascualama está parado, ha sido parado en su fase de construcción por una denuncia que se presentó en un juzgado chileno. Quisiera que nos explicaras un poco por qué está parado, quién presentó esa denuncia y qué destino le ves como abogada. Bueno, la verdad que se constató por las mismas autoridades del Estado que se había violado la resolución de calificación ambiental con la cual habían autorizado la construcción, el inicio de actividades por parte del proyecto. Cabe dar cuenta que el proyecto se encuentra en fase de construcción de las instalaciones necesarias para la explotación, pero no ha explotado todavía aparentemente ningún gramo de mineral. No obstante, la destrucción ambiental ya es reversible. Entonces, lo que constató la autoridad ambiental es, uno, que no habían respetado el plan de manejo de glaciares y que los glaciares presentaban una alta capa de material particulado y que tampoco habían cumplido el plan de gestión de drenajes ácidos y que los drenajes ácidos habían contaminado las aguas de los ríos que son alimentados precisamente por los glaciares y particularmente del río Estrecho. En estas circunstancias evidentes la situación de daño ambiental era mayor y eso dio lugar a un sumario administrativo, a un sumario ambiental. Aquí fue cuando estas comunidades diaguitas constituidas por el Estado presentaron una acción por daño ambiental ante los tribunales chilenos. La comunidad de los huascoaltinos no presentó ninguna acción porque presentar una acción en los tribunales implicaba pedir que se aplicara una resolución de calificación ambiental en la que la comunidad estaba en desacuerdo porque claro, consideraba que era ilegal y que debiera y era ilegal porque se había pronunciado sin consentimiento de la comunidad y por lo tanto la estaba disputando en sede internacional, de modo que no iba a ir a un tribunal a discutir en definitiva la aplicación de una resolución de calificación ambiental ilegal. Entonces ocurrió que ahí aprovecharon algunas de estas comunidades para presentar una acción constitucional por daño ambiental. La empresa se allanó a ese recurso precisamente porque ese recurso termina validando la resolución de calificación ambiental, claro, y declaró que estaba dispuesto a cumplirla. Y en el marco del cumplimiento de esa sentencia se está generando esta negociación que hoy día dan cuenta la comunidad. Aquí hay una cosa importante a señalar. Las comunidades están negociando sin que se repare el daño ambiental. Claro. Estas comunidades, que como hemos dicho, no tienen ningún tipo de representación territorial ni cultural, y luego han solicitado la representación, uno, del abogado que las representa en juicio, y dos, de un abogado que se ha sindicado como amable componedor en circunstancias que carece de la imparcialidad para ser un amable componedor, porque de acuerdo con sus propias declaraciones ha sido en definitiva financiamiento por parte de la empresa para efectos de realizar esta labor de amable componedor, sin que tenga evidentemente un mandato por parte de la comunidad, que es la legítima propietaria de las tierras, y este derecho de legítima propietaria de las tierras ha sido reconocido incluso por el Estado de Chile explícitamente. Claro. Bueno, y ahora bien, porque estamos hablando del caso específico del lado chileno, pero como todos sabemos, Pascualama es un proyecto binacional que parece que del lado argentino no se está dando este conflicto que sí se está dando del lado chileno. Y bueno, de ahí surge la duda, ¿acaso esta empresa multinacional como es la Barrick Gold decide hacer daño solamente del lado chileno, o por qué hay esa falta de denuncias del lado argentino? ¿Qué podrían decirnos de eso? Yo lo que podría señalar es que efectivamente los daños en el lado argentino son de la misma envergadura, digamos. O sea, evidentemente, es más, la parte de los argumentos para aprobar el proyecto en el lado chileno es que el tranque de relave está en Argentina. Claro. Y parte del argumento para aprobarlo en Argentina es que los glaciares dañados están en Chile. Y el tratado binacional establece explícitamente que cada país hace cargo de la evaluación ambiental para no tener que pronunciarse sobre la totalidad de los daños ambientales, asumiendo que se trata de un sistema ecológico integrado. Ahora, la movilización social en Argentina ha permitido incluso dictar una ley de protección de glaciares, sí, que si bien fue vetada por la Presidenta de la República, finalmente tuvo que retirar su veto porque en segunda aprobación legislativa la mayoría parlamentaria, en un ejercicio genuino de democracia en Argentina, aprobaron la ley de protección de glaciares. En circunstancias de que en el caso chileno eso no ha ocurrido de igual modo. Más bien, el Parlamento ha sido claramente cómplice de estos procesos de blindar en definitiva los intereses corporativos en nuestro país. Entonces, la situación es la misma. La diferencia tal vez está dada que en el lado chileno está en territorio indígena. Claro. Mientras que básicamente la lucha por el lado argentino es una lucha ambiental, porque no hay un territorio indígena comprometido, pero tal y como señaló el presidente de la comunidad, las alianzas estratégicas con los compañeros del lado argentino han permitido, por ejemplo, hacer un estudio técnico científico sobre los glaciares y el impacto del proyecto. Recordemos también que en el lado argentino está la reserva de la biósfera de San Guillermo. Patrimonio de Unidad San Guillermo. Entonces, sí. ¿De qué estamos hablando? O sea. Y hace poco menos de una semana, el ministro de Minería argentino, Jorge Mayoral, dijo estas palabras textuales, apelando a la presidenta Bachelet de que se pusiera los pantalones para hacer avanzar el proyecto Pascualama. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones de un ministro de Minería de la Argentina? Se nota que tiene intereses creados el hombre, porque creo que en esa parte argentina lo que más hay son empresarios, o sea, crear un sinnúmero de empresarios que veían en el proyecto una canalización de finanzas que hoy día están detenidas. Entonces ellos han invertido a lo mejor todos sus capitales en tener dinamismo y hacer caja, y hoy día están de para. Entonces, de alguna manera, tienen que haber intereses creados para poder decir esas palabras y para poder acelerar, porque ellos deben tener de tener en stand-by su empresas proveedoras de minera. Bueno, en el caso, complementando lo que dice Sergio, ¿no? Me parece que albergamos la esperanza de que la presidenta Bachelet nos haga eco de estas palabras, digamos, porque efectivamente lo peor que puede hacer un país que se dice democrático y que busca en definitiva preservar el Estado de Derecho es darle luz verde a un proyecto en el cual la empresa no solo ha dado cuenta no ha tomado medidas preventivas, sino que ha vulnerado abiertamente la ley chilena. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que en definitiva la Presidenta de la República sea cómplice de una empresa a la que la normativa regulatoria ambiental del país le da lo mismo? Bueno, muchísimas gracias Nancy Yáñez y Sergio Campuzano por acompañarnos en esta entrevista para Radio San Quevil 102.3 de frecuencia modulada. Pero antes de irnos, Inti tiene una pregunta. Bueno, simplemente un comentario. Para resumir, si podrían puntualizar cuáles son las acusaciones exactas que hoy presentan aquí en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Principalmente, yo soy testimonio del derecho a la autodeterminación y hay que dar a conocer a los jueces qué significa la autodeterminación, porque si uno no sabe qué es la autodeterminación, uno a veces se confunde, porque generalmente la mayoría de los testimonios hablan ya sobre hechos consumados, sobre situaciones ya dadas, pero igual uno tendría que... Creo que igual debería darse el énfasis a que cómo uno tiene que llegar a un determinado lugar y saber si ese lugar tiene vida, si ese lugar tiene planes, si ese lugar hay una decisión común con respecto a qué hacer con eso. Entonces, bajo eso, yo vine a dar ese testimonio. Bueno, muchísimas gracias y les deseamos la mejor de la suerte en lo que sigue de este Tribunal Permanente de los Pueblos en la ciudad de Montreal y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.